Muy buenos días, compañeros, audiencia del informativo. El próximo 11 de abril es el Día Internacional de la Enfermedad del Parkinson, descubierta por Jean Parkinson. Nosotros hablamos con Juan Pablo Acosta, quien padece esta enfermedad. Él nos cuenta cuál es, en qué consiste la enfermedad. Es una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso y afecta la capacidad del cerebro para controlar los movimientos, ¿sí? Principalmente las extremidades y la parte de la cabeza. Se le llama una enfermedad neurodegenerativa, o sea que a través del tiempo se va, como quien dice, se va agravando. Hace 2 años que se le detectó la enfermedad y le preguntamos cómo fue el tratamiento que hizo para rehabilitarse y esto nos decía. Yo por lo menos lo que hago es, además de tomar la medicación, le hago mucho deporte. Bueno, hago kinesiología, hago pileta, voy a fonoaudiología y realmente eso me mantiene bastante en movimiento. Y aminora, digamos, lo que es los síntomas en el día a día, ¿no? Después también, bueno, hago deporte. Durante estos 2 años hice acupuntura, que también te ayuda mucho. Tai Chi, sí, hice unos ejercicios de relajación también, que te mejora mucho los movimientos, todo, y el trabajo también mental, digamos, ¿no? Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.